Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Muy buenos días, querida audiencia del Bolsón y de toda la comarca, gente que nos visita, gente del lugar, todos aquellos que a esta hora nos esperan allí en sus casas para que compartamos un par de horas, y si no, está por allí de manera casi inadvertida, se encuentra con esta propuesta de Memorias de la Comarca, en la que cada domingo tratamos de recuperar algo de esa memoria del lugar. En lo posible tenemos la compañía y la visita de algunos entrevistados, y siempre, por supuesto, desde esta frecuencia de 103.5, la frecuencia autorizada para esta Radio Goga El Bolsón FM, y naturalmente por internet, y saludando a los compañeros acá en el área, la copiloto, allí está Valeria en los controles, y mi querido compañero inefable Raúl Blanco. ¿Cómo estamos, amigo? Estamos bien, a pesar del resfrío, estamos bien. Haciéndole comentarios a usted en este domingo de lo que he visitado este fin de semana. Qué bonito. El viernes estuve en Mascardi, precisamente en el Cascada Los Alers, un lugar paradisíaco, muy bonito, pintoresco, bueno, como toda la zona esta, pero con una particularidad del lugar, muy difícil acceso, ¿sí? Uh-huh. Y lleva años ese Parque Nacional Los Alerces, que depende, creo, sino que nos corrijan o me corrijan, de la Dirección de Parques Nacionales de Bariloche. Claro, del Nahuel Huapi. Hay aproximadamente en el Parque Los Alerces, en la cascada, en las inmediaciones, alrededor de 20 familias. 20 familias que llevan años, que yo los conozco. O sea, son de residentes permanentes. Permanentes, uh-huh, en parque. De hecho, tienen atienden un camping, tienen vacas, tienen animales. O sea, bien agreste, porque además las condiciones de energía y eso, ¿cómo se generan ahí? Bueno, vos tenés, por ejemplo, en Mascardi. En Mascardi, en Villa Mascardi, una usina, sí, que genera energía que aparentemente estaría suministrando a San Carlos de Bariloche también. Ajá. Yo digo y pienso, no quiero equivocarme, que haya intereses que impiden que haya un desarrollo mayor. Claro. Porque hasta el puente del Tronador sobre el río Manso se llega perfecto, está ensanchada la ruta, podés pasar en forma accesible en dos autos. Ahora, a partir del puente ese al Roca, imposible dos autos. De hecho, nosotros tuvimos un pequeño percance porque venía un micro muy chiquitito, venido a casilla rodante, y tuvo que dar marcha atrás unos cuantos metros para que nosotros podamos pasar. Claro, sí. Y tenés el precipicio al lado. O sea, no es fácil. Entonces yo digo, teniendo tanta agua, habiendo una usina tan cerca, no son tantos los kilómetros. El porqué de la desidia esa de no atender al principal factor, que es el ser humano. ¿No? ¿Y eso en invierno debe ser bastante riguroso? Bueno, ¿a qué altura está eso, más o menos? Yo no tengo la idea de la cota que puede estar, pero en invierno es nevador. Claro. Si vos tenés en cuenta que estamos en enero y es prácticamente inaccesible la entrada, porque es así. O sea, si hay alguna autoridad de parques nacionales que por ahí nos esté escuchando, le decimos, es cierto, hasta el Tronador se llega perfecto. Del Tronador a la cascada Los Alerces, imposible. Se tarda más o menos entre una hora y media y dos para llegar, cuando son, no sé, vos lo podés hacer en 45 minutos, quizás, si el camino estuviera bien. Está bien. El comentario es ese, que realmente hay familias ahí de toda la vida. O sea, son 20 familias. No, y de algún modo, mientras te escuchaba relatar esta experiencia, pensaba en ejemplos más cercanos, que también suele ser una de las de los disgustos de los visitantes, sí, sí, que no están preparados o sus vehículos o ellos para la, el acceso o para encontrarse con condiciones difíciles de acceso a lugares que supuestamente tienen una atracción turística. Exacto. Entonces hay una especie de contradicción. Es decir, si el lugar está desea la visita de la gente que nos que se acerca a la comarca, cómo solucionar esta dificultad que representa, sí, el acceso, sin dejar de lado que posiblemente su la condición de natural de o agreste y todas estas cuestiones son atendibles, no se está hablando de hacer una autopista, no, pero sí el mantenimiento o mejoramiento de los accesos pareciera ser una necesidad para que esos lugares tengan más visitas, ¿no? Yo le agrego algo más, Jorge. No hay una sala de primeros auxilios. Ya le digo, en invierno es muy difícil la salida a Villa Mascardi, muy difícil. Se termina la temporada y todo el mundo se comienza a ir. O sea, los campings quedan cerrados, los que están más cerca de Villa Mascardi. O sea que la gente sí o sí, de Cascada de los Alerces, tenés la familia Mesa, la familia Carrasco, la familia Wala, que son familias grandes y que han nacido ahí, que realmente uno dice, la pucha, esta gente merece vivir como la gente. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay un puesto de gendarmería, ¿no? Claro. También sobre, ajá, la OGES, que está un poco para patrullar la frontera, porque, uh-huh, está muy cercana a la frontera. Ahora, es tan bonito ese lugar, y todo lo que rodea al río Manso, a la cuenca del Manso, es hermosísimo. Y Cascada de los Alerces es un lugar que imperdible. Para usted, para cualquier turista. Y hablando del Manso, y no sé, no conozco las características del río en esa parte, pero ¿se hace rafting también ahí? Se hace también, de la cascada hacia abajo. Ajá. Y se hace rafting, se hace canotaje. No, tiene lugares. Es realmente, por eso digo, ¿habrá alguna intención de no hacer progresar esa zona turísticamente? Porque Camino al Trovador, por ejemplo, está el hotel, ahí cerquita, está el fin del lago, es donde comienza la cuenca del Manso. O sea, da para pensar que esta gente no tenga lo que tiene que tener. Nada más que eso le quería comentar. Sí, sí, son reflexiones de porque además son muchos años. Claro. No sé si la palabra es abandono, porque no sería quizás justo, pero sí de desatención. Cuando además, insistimos, esto tiene una pretensión de recibir turistas. Entonces, exacto, si fuera que son comunidades cerradas, que pretenden vivir aisladamente y que lo aceptan así, estaría todo bien. Pero siendo esta, como es, una región dotada por la naturaleza de tantas bellezas, es una lástima que no pueden ser aprovechadas. Por último, me vengo acordando, se han reparado puentes sobre el, uh-huh, río Manso. Se reparó un poco el puente de Camino al Trovador. Se reparó el puente sobre el río Manso también, pero en el lago Gess, uh-huh, al final del lago Gess. Esos puentes ya hace solamente aproximadamente 4 años salió un pedazo de plata según los pobladores, uh-huh, y hoy está roto. Tablas levantadas, que un autito chico, medianamente chico, tiene que esquivarlo. Dentro del mismo puente esquivar la tabla levantada. Sí, sí, sí. No hay quien la arregle. Viste, son cosas que uno se pregunta, ¿querrán que viva gente ahí o no? Es llamativo. Además me decías otra singularidad de ahí, hablabas de un río muy cortito, ¿cómo es esa cuestión? El río Roca, yo pienso, ¿no? Habrá que investigar, ver, hoy se accede a la información rápidamente. Creo que es el río más corto. De Sudamérica, no sé si por ahí exagero. Está el lago Rocas y de ahí sale el río Roca y se une al Manso. Ajá. Pero será un trayecto, ponele, Jorge, de, no sé, con las curvas y todo, 200 metros. Es un río muy cortito. O sea, hay una particularidad en todo sentido. Y le digo, para aquellos que no conocen el Roca, o el lago, o el río, Cascada de los Alerces, que es tan importante conocerlo como conocer Calafate, por ejemplo. Claro. Sí, sí, además es una de las paradojas que se da a veces, que uno está tan cómodo, claro, que rodeado de toda esta belleza, que no, no suele salir o no suele visitar o no le concede la importancia que le da también, una persona de afuera, ¿no? Claro, viene a colación el comentario porque hoy por hoy, bueno, ahí está lleno de turistas, uh-huh, están ávidos de conocer, y quizás cuando uno hace un comentario de esto, no vamos a Cascada de los Aleces porque rompemos el vehículo, pero es la realidad, hay que decirlo. Está bien. Bueno, compañero, me alegra mucho, espero que se recupere pronto, porque si no, estas salidas no va a afectar la salud. Valeria, vamos a hacer la apertura musical. Hoy vamos a tener a algunas voces femeninas de nuestro cancionero nacional. En este primer término vamos a escuchar a Julia Nela Dávalos en este aire del litoral, o del norte del litoral. Asunción se llama, esto pertenece a Justo Pastor Riera. Asunción, qué distantes tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Yerutí, tú que arrullas la tristeza de mi lírica canción. Veití, le mis desvelos, que lo sé. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mis nostalgias, capital del Paraguay. De un silencio evocador. Asunción, flota el alma de leyenda de tu vieja tradición. Patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mis nostalgias, capital del Paraguay. Ahí escuchamos entonces a la señora Julia Elena Dávalos en esta interpretación de Asunción, el tema que pertenece a Pastor Riera. Mientras esperamos a nuestro invitado de hoy, retomamos algunos comentarios y algunas misceláneas de nuestra región. Para los propios y ajenos, seguramente el nombre de Rodolfo Benzano es casi una leyenda dentro de nuestra cultura regional o nuestra historia regional. Montañista, explorador, cartógrafo, como aficionado y con un nivel de profesionalismo en sus registros que completaban esa aura mística que tiene como médico. Hay cantidad de anécdotas dentro de la población del Bolsón, de sus habilidades o sus soluciones médicas a determinadas crisis y problemas en el campo, que lo inscriben dentro de esta galería de los personajes del Bolsón. En este caso, y tomándolo de la revista Caminos de Vida, Historias de Ayer y de Hoy, a esa publicación legendaria de Hugo Alsina, en este caso hablamos casi 10 años se van a cumplir, ¿no? El número 2 salía en febrero del 2004, y allí es posible recuperar desde sus páginas este informe que Rodolfo Avenzano hacía desde el Bolsón al Club Andino Bariloche, en ocasión de algunas de sus muchas visitas, y donde de algún modo vamos a ver cómo él describía esta región y cómo auguraba un futuro que hoy es bastante palpable. Tanto es así que hemos tenido aquí la visita de gente del Club Andino, hablando de la institución en sí y de todas estas peripecias que han tenido a lo largo de las décadas para instalar aquí los deportes de invierno. Decía en ese informe el doctor Benzano: los enormes macizos montañosos que rodean las colonias agrícolas Martín Fierro y Epuyén, con sus ventisqueros de reflejos verdosos, agujas rocosas que perforan las nubes, campos nevados, espesos bosques y profundos desfiladeros, tenían que contar con buenos amigos. A partir de 1935, grupos de andinistas han visitado esta cautivante región, que no nos atrevemos a decir sea más o menos hermosa que cualquiera otra de sus semejantes en la cordillera. Muchas de sus mansas o arrogantes cumbres fueron holladas por primera vez, descorriéndose el velo de misterio que cubría regiones enteras de atormentada topografía, sobre las cuales se posó la atónita mirada del trepador a quienes sorprendía floridos mallines, rugientes cascadas y ventisqueros espléndidos. Al promediar el invierno, los alegres esquiadores pudieron lanzarse sobre las canchas recién descubiertas. La amistad y camaradería de los andinistas residentes en la zona les impulsó a agruparse en una organización, sección El Bolsón del Club Andino Bariloche, 1935, la que tuvo vida efímera porque en aquel entonces no existía vía de comunicación alguna con Bariloche y también porque el número de auténticos amigos de la montaña, 3, no alcanzaba ni siquiera para cubrir la totalidad de los cargos directivos. Sin embargo, la simiente estaba echada. Las excursiones prosiguieron y un año después se resolvió formar una comisión de andinismo con el fin de organizar ascensiones, dar conferencias y tratar de despertar el amor hacia la naturaleza y la montaña. Esta comisión fue integrada por las señoritas Laura Crociati y Jovita Menéndez, por los señores Cipriano Almeira, Teresio Huasco, Florencio Ascona y el informante, esto es Benzano, y esta funcionó de modo permanente hasta el año 1946. Este ambiente, cada vez más propicio al andinismo, al esquí y a las exploraciones, se vio reforzado hace un año con la llegada a la zona del señor Antonio John, entusiasta de los deportes de la nieve y la montaña. Además, John traía de Suiza una valiosa experiencia en lo referente a organización de clubes similares. La concurrencia de John a los campos de esquí, juntamente con un animoso grupo de compañeros, se repetía cada semana. Por su parte, la comisión de andinismo de El Bolsón no permanecía inactiva. Abría picadas a los cerros Lindo y Lo Azul, levantaba chozas de abrigo en las alturas y otras tareas parecidas. Pero, justo es decirlos, fue don Emilio Frey, el directo y cariñoso amigo tan identificado con nuestras bellas regiones, el verdadero fundador del Club Andino Piltriquitrón, al insinuarnos que ya era tiempo de agruparnos de modo orgánico. No se necesitó más para que en una asamblea del día 10 de abril de 1946 se fundara nuestro club en un marco de real entusiasmo y con el fin de propiciar la práctica del esquí y del andinismo. Al día siguiente, se comenzaba la construcción del primer refugio, el cual se elevó gracias a la ayuda pecuniaria de los unos, al trabajo personal de los otros y a la donación de materiales que se efectuara. En la actualidad, el número de socios llega a 22. Todos ellos son verdaderos andinistas y amigos de la montaña. En nueva asamblea se aprobaron los estatutos, tomando como modelo los del Club Andino Bariloche, y la actual comisión directiva se haya constituida del siguiente modo. Presidente, doctor Rodolfo Benzano. Vicepresidente, Enrique Moreno. Secretario, señor Carlos Castro. Prosecretario, Carlos Tornero. Tesorero, Jalil Namor. Protesorero, Juan Maximeyon. Vocal primero, instructor, Antonio John. Y otros vocales, Donald Bercela, Pablo Müller o Müller, señor Werli y Gaspar Disinger. Hechos de nuestra comarca, orígenes, piedras fundamentales de instituciones que aún hoy nos enorgullecen y que mantienen viva esta idea, esta llama, esta simiente, como la llamó Benzano en este informe al Club Andino Bariloche, en el que relataba los comienzos de este Club Andino del Bolsón, o Club Andino Piltriquitrón, en realidad. Escuchamos otro tema musical y volvemos con estas historias de nuestra comarca, las memorias que nos distinguen. Esto es Tu Huella en Mi Huella, pertenece a Diego Galvez, y la interpreta Yamila Cafrún. Corazón me dicta algunas palabras, las envuelvo en el seno de mi guitarra y se vuelve mi canto como si nada. Ay, huellita, llévame donde vos quieras, pero mejor que sea atrás de su huella. La distancia no puede con los amantes, los envuelve en nostalgia y los hace grandes. La hilara, hilara, hilara, hilara, los envuelve en nostalgia y los hace natura la prisa de la mañana. Por eso es que te digo, cualquier distancia se acorta con la magia de tu mirada. Ay, ay, huellita, llévame donde vos quieras, pero mejor que sea atrás de su huella. La distancia no puede con los amantes, los envuelve en nostalgia y los hace grandes. La hilara, hilara, la hilara, hilara, hilara, los envuelve en nostalgia y los hace grandes. Bien, entonces esto era Tu Huella en Mi Huella, de Gallo, interpretado por Yamila Cafrún, en una actuación en vivo hecha creo que alrededor del 2005. Estamos tomando unos riquísimos mates con el compañero acá, envidia para más de uno, ¿no? Sobre todo Valeria, que está ya llorando del otro lado, sí. Que podemos dar. Pero ya vamos a aprovechar la próxima pausa. Estábamos charlando respecto de esta publicación, Caminos de Vida, en sus inicios, cuando dentro del material propuesto en su número 2 nos permitía recuperar esta visión del doctor Benzano, fundador del Club Andino Piltriquitrón, tal se dice acá, pero principalmente de su visión, de su pasión por la montaña. Y asimismo, su hija Alicia, en esta misma revista, concede a Alcina una entrevista bastante breve, donde se permite recordar algunas de las características de su padre. Y dice, por ejemplo, que mi padre nos inculcó profundamente el amor a la naturaleza, lo que hoy llamamos ecología, que para él fue no alterar el equilibrio de la naturaleza por el hombre, el amor por los cerros, los caballos, perros, valores que hoy son mis afectos, como por supuesto nosotros podemos dar fe cuando lo vemos por allí con sus cachorros. También dice que papá era un adelantado a su época, tuvo mucho que ver su formación escolar y primaria y secundaria en Suiza, donde lo llevó mi abuelo. Luego se recibió en la Universidad de Buenos Aires como médico y se especializó en cirugía. De joven, siempre destacó por su necesidad de conocimiento, un inquieto intelectual con bases científicas y naturalistas. Su falta de respeto a las alturas las ocultó hasta a su madre, mi abuela, según nos contaron, que se enteró que el papá era piloto civil y que ya había volado haciendo loopings de exhibición con avioncitos biplanos después de recibir su brevet de piloto civil de turismo en el año 1929. Siempre voló y observó las montañas y de allí supongo se propuso realizar un mapa tridimensional con altitudes de los cordones de la región. Yo participé dibujando lo que él me bosquejó y lo pintó Terry Gotardo, una señora de Lucho Méndez, una veneciana divina con muy buena mano para la pintura y el dibujo. Este plano, según decía papá, estaba imaginado desde un satélite ubicado a 400 kilómetros sobre la ciudad de Esquel. Y esta observación fantástica tiene orientación norte-sur, aun cuando no existía tal satélite, y así todo es muy didáctico el plano. La gráfica se imprimió en Europa y en Italia, dentro del continente europeo, y los planos, que fueron muchos, viajaron en barco, en cajones, y luego se vendieron uno a uno y en lotes. Que de algún modo esto es el plano que conocemos, ¿no?, del Bolsón. En algún caso hoy se ha podido colorear, pero básicamente los relevamientos técnicos o tecnológicos o científicos de sus cotas fueron hechas por aquel entonces. Benzano, papá, decía en esta entrevista Alicia Benzano, caminó mucho por los cerros y los bosques. Salía con su mochila, altímetro, a veces con teodolito y trípode, binoculares en bandolera y en su flaca mochila, para ahorrar peso, unos chocolates en barra, pan y queso y algunas frutas pasas. Y así pasaba días y días en la montaña, midiendo, anotando, dibujando. Sus exploraciones y relevamientos de montes y cuencas acuíferas, sus planos, fueron aprobados por el Instituto Geográfico Militar y hasta la fecha, salvo algunas excepciones, las altitudes siempre fueron determinadas casi sin error. Como médico atendía a todo el mundo, operaba, pero no era lo que le gustaba. Alterar y cortar un cuerpo no lo atraía. Curaba con yuyos de la zona, como las machis, mapuches, con recetas naturales. Y fue médico particular. Cuando llegó al Bolsón, por el año 34-35, lo fueron a buscar a Bariloches. A veces hizo de dentista por necesidad de la gente. Fue director del hospital del Bolsón desde 1943 y por 10 años, también por los 60 director de asistencia social de la provincia de Río Negro. Y mi padre odiaba los negocios de los fármacos industriales. Él no quería que la gente gastara plata en remedios, menos aún no curarse por no poder comprarlos. Atendía a todos y era de llegar a las casas de sus pacientes de repente, bajando de un cerro a alguien que salía a su encuentro. Doctor Benzano, que mi patrón está mal y ya nace el crío, y allá se iba papá con su maletín. En otras ocasiones, lo usual que papá acordaba con la gente era que si lo necesitaban, se adelantaba un parto, por ejemplo, los vecinos hacían señales de humo. Prendían un fuego y le tiraban hojas verdes de radal, pasto verde o una bolsa de arpillera mojada para hacer humo. Con esto él sabía desde el cerro que lo llamaban. Claro, después de atender a su enfermo, varios días en la montaña, puro chocolate, hongos y frutos del bosque, dieta vegetariana porque era incapaz de matar un animal. Mi padre era de buen diente si lo invitaban a comer, hacía honores. También era goloso.

deja el corazón. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, ahí le proponíamos entonces, en esta pausa musical, este tema A los payadores en la interpretación de Nelly Omar. Bueno, uno siempre acá dice, decimos con el compañero Raúl que tenemos ciertos privilegios, ¿no? El hecho de poder compartir en esta mesa los recuerdos, las evocaciones, las experiencias de vida de gente que ha venido a este lugar. Algunos pertenecen a familias pioneras, otros de algún modo su profesión o su espíritu andariego lo ha traído por acá, algunos han venido, se han vuelto, pero siempre hay en este caso apellidos asociados a la historia de nuestro lugar y a la actividad, principalmente a la actividad productiva, que siempre tiene esa curiosidad, ¿no? Por un poco por indagar cómo se dan estas cosas, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad de compartir en esta mesa con Jorge Ranea. Jorge, ¿el único nombre? El único. Bueno, Jorge Ranea, que por supuesto vamos a charlar todo lo que podamos en este par de horas que nos queda. Bueno, te damos la bienvenida. Gracias, es un gusto muy amable, realmente que gracias por la invitación. Bueno, sí, con Raúl había estado hace ya un par de programas adelantando la posibilidad de que podamos tenerte con nosotros. Y supongo que esto es posible porque has desactivado este motor que te tiene que trabajando desde hace muchos años, ¿no? Sí, de un modo, son muchos de años. De tomarse un tiempo, un tiempo sí, libre. Sí, pero no ha sido una carga. Tanto mi trabajo en gendarmería como mi trabajo en aspecto civil, en la actividad privada, me ha producido siempre mucha satisfacción. Muchas. Sí. Y la vida ha sido muy generosa. Ya. Bueno, no sé si tenés alguna pregunta. No, yo simplemente, como vos, darle la bienvenida. Gracias, y estamos realmente contentísimo de que estés acá, porque hay mucha gente que uno quiere traer. Hoy hablaba Jorge hace un rato, hacía un comentario sobre el doctor Benzanos y la familia John. Uh-huh. Y Albino John es otra de las personas que yo quiero traer acá, y me imagino que Jorge también. Y el otro día lo llamé, lo invité, me dijo déjamelo pensar, claro. Después lo llamé, me dice no, mejor no. Bueno, es respetable también, claro, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Así que contento de que estés aquí con sí. Nosotros. A mí también. Podamos compartir con el resto de la gente las experiencias de tu vida aquí en Brasil. A mí también me place mucho porque me hace vivir los momentos, claro, que son muchos, los sí. años. Que he vivido acá en Bolsón, que sigo viviendo en Bolsón desde que llegué, desde el 10 de marzo de 1961, el día que cumplía 20 años, llegué a Bolsón. ¿Venías destinado desde Buenos Aires? Sí, yo había estado... O sea, recién, digamos, como primer destino. Claro, el segundo destino. El segundo destino. El primero fue el Centro Militar de Equitación en Campo de Mayo. Campo de Mayo, ajá. Y fueron dos meses. Yo creo que era un curso como para el aprendizaje, como para aprender a ser oficiales. Ajá. En aquel día así. Y me mandaron al Bolsón, que yo realmente no sabía ni dónde quedaba. En aquel momento hablar de la Patagonia era como la ciudad de los Césares, más sí, o menos. Sí, posiblemente Bariloche sería el único lugar así. Que, no, yo por lo incluso menos... creí que el Bolsón estaba en Neuquén, porque no tenía ni idea. Ajá. Tenía 19 años cuando egresé y, bueno, el día que llegué a Bolsón cumplí 20. Ajá. Y bueno, estuve como 10 años, 9 años y 9 meses en la fuerza. Era una villa tranquila, maravillosa. Claro. Por algo me quedé a vivir acá, ¿no? Claro. Y nunca pensé que me iba a quedar a vivir. No, además, supongo que cuando se egresa o se elige una profesión de esta naturaleza, ya se acepta de antemano que vas a ser un peregrino, sí, ¿no? Porque por las mismas condiciones de la profesión. Exactamente, es así. Uno acepta esas condiciones. Y bueno, la vida dispuso otra cosa. Y bueno, Sí, además era una aldea muy diferente. Claro, sí, sí, no sí. Es, sí. Claro. Un pequeño rincón del paraíso. Claro. Sí, cuando uno cuenta acá, hemos evocado con otros visitantes la falta de conexión que había con Bariloche, porque eso se toma como natural, ¿no? Que uno sí, pueda sí. ir y venir, ¿no? A Bariloche, ¿no? Uno recuerda, porque yo vine en ese mismo año recientemente a vivir acá, o la gente del lugar, que era la vía era otra, el trencito era por el Maitén, es decir, era otra comunicación, ¿no? Claro. Que de algún modo, hace un rato leía yo un informe que hacía Benzano en los años 30 para el Club Andino Bariloche, y precisamente resaltaba eso, ¿no? La falta de camino, falta de comunicación. ¿No? Entonces eso también pienso que ayuda al oyente a entender o tratar de entender cómo podría ser que este lugar evolucionara o se mantuviera sin depender de algún modo de una gran ciudad como Bariloche, ¿no? Sí, sí, exactamente. Al principio, en los primeros años que yo estuve, la vía de comunicación con el norte era el colectivo hasta Maitén, Jacobacci, Jacobacci y Buenos Aires. Y eso llevaba normalmente 3 o 4 sí, días. Sí, pero además cuesta creer que hoy no funciona, ¿no? Claro. Es un tipo de transporte casi obligado, ¿no? En todos lados, cuando uno ve la otra parte. Acá lo hemos planteado hasta el cansancio con gente que ha sido ferroviario de la zona. Sí, sí, sí. Bueno, es una pena. Es una lástima porque además... Es una pena, pero por muchas razones es una pena. Por eso uno le reclama generalmente a los políticos, ¿no? La cantidad de pueblos que quedan aislados porque todo esos pueblos de la meseta patagónica. Exacto. Que realmente hay que vivir en ellos. Yo estuve destinado en un par de oportunidades en Maitén y la jurisdicción iba hasta Río Chico. Sí. Y realmente no ha evolucionado mucho. No, nada. En cuanto a los servicios se refiere, No, todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, esa gente sufre un montón porque no puede sacar su poca lana que produce, sus cueros, para comprar cualquier elemento, tienen que hacer un viaje muy largo y a veces se juntan 3 o 4, pagan una camioneta. Cuando estando al trencito, aunque tardara un poquito, cómodo. No, pero hubiera sido muy bueno que se mantuviera. No, realmente no sé. No sé si está mal o bien administrado, pero debería existir. Debería existir. Debería continuar con el trabajo que hacía hace años. Me acuerdo. Era un verdadero paseo. Claro. Lleno de aventuras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo una vez yendo a Jacobacci con mi hija mayor, con Patricia. El tren, no sé por qué motivo, la máquina nos dejó en Río Chico, nos dejó y se fue. Había una nevada gigantesca, hacía como 20 grados bajo cero en la estación, 20 grados bajo cero, y nos quedamos ahí, casi nos apretábamos para darnos calor, claro, hasta la mañana siguiente que apareció una máquina y nos sacó y nos llevó. Esas eran las bravas, pero había cosas buenas, ¿eh? Muy, muy buenas cosas. La maravillosa vida que se hacía en esta región. Maravillosa. Porque si bien teníamos algunas controversias, no se vivía en paz. No había problemas, no había... Por supuesto, para que avance un lugar tiene que existir que venga gente... Lo único que yo pienso es que me parece que al estar muy... Ha venido muchísima gente afuera. No hay una historia del pueblo. No hay gente que haya representativa. Fíjense que prácticamente recién ahora hay un club social. Antes estaba el club refugio y ahora está rehabilitado. Me parece que es un poco lo que... Porque la gente que llega viene por necesidad o de paso y no quiere, no ama el pueblo como lo ama el tipo que nació acá o que eligió como un lugar de vida. Claro. Pero bueno, es la forma. Sí, acá hemos hablado a raíz justamente de la de a veces de la poca participación de en las instituciones, digamos, intermedias como una biblioteca pública, o bueno, lo mismo Club Andino y otros, o los clubes deportivos, que no han tenido un crecimiento acorde al crecimiento de la población. Entonces decíamos que se da, pensamos, esto es un análisis, es que lo harán los sociólogos con mayor autoridad, que la gente, o mucha gente durante el tiempo que vino, venía huyendo o escapando, buscando un destino de tranquilidad. Entonces eso se traduce en un cierto aislamiento o la falta de compromiso con bueno, la vida social, ¿no? También, que a veces después se empieza a dar con el colegio, los chicos, eso se revierte, ¿no? Un poco asumo la responsabilidad, no hemos sabido, los del pueblo, yo ya me considero del pueblo, son muchos años, no hemos sabido ocupar los espacios y agrandarlos, incorporar a la gente que venía de afuera hacia un sector o hacia el otro y crecer juntos. A mí me parece que nos dejamos estar los del lugar, ¿no? Y bueno, por eso se disgregó el esfuerzo, se disgregó la población, pero no obstante eso, Bolsón sigue siendo un paraíso. Y por eso también pregonamos tanto la necesidad de mantenerlo y cuidarlo, siendo que hay cosas que son irreversibles, ¿no? O sea, hay cuestiones. Vemos así. Vemos que vivimos bien. Cuando nosotros acá siempre nos enganchamos con el tema del fútbol, porque es nuestra pasión con Raúl, desafío yo a la gente de aquellos años, algunos de ellos exfutbolistas, a recordar algo que para mí ha quedado grabado a fuego en mi memoria de Purrete, de esos años, de tu presencia como arquero de fútbol. Hasta recuerdo, usabas la polera clarita, ¿no? Que uno veía en la revista de Buenos Aires. Y bueno, y en más de un caso me ha mirado asombrado, porque posiblemente fue muy fugaz el paso, porque en esos años todo eso se reconvirtió en la aparición de los clubes, claro, que claro, después claro, siguieron, sí, refugio, sí, y demás. Pero bueno, contanos un poco, ¿vos tenías experiencia como deportista de allá de Buenos Aires, o se dio medio de casualidad? Yo entré muy joven a la gendarmería, yo entré de 16 años. Y dentro de la escuela practiqué varios deportes. Ajá. En ninguno sobresalí, pero bueno, en el arquero, conocí, que era el más fácil. Nadie quiere al arquero. Anduve tentando suerte, pero como entretenimiento. Yo era en ese momento oficial de gendarmería todavía, y vivía en Villegas. Sí. Y en el Tacuifí formaron un equipo, en el cual me invitaron a participar. Sí. Y bueno, y así jugué algunos partidos, un campeonato, le ganamos al Refugio, le ganamos al Club Comunicaciones de Bariloche. Bueno, imborrable para uno que solamente jugó 5 o 6 partidos, ¿no? Claro, 7 partidos. Un recuerdo hermoso. Claro, además, por supuesto, muy jovencito, también recordábamos a Luch, que del banco, o sea, gente que estuvo, así que quedaron dentro del imaginario popular como, bueno, extraordinarios jugadores de fútbol que uno no olvida, principalmente porque supongo que por la edad que teníamos en ese entonces y el tipo de pasión que representaba el fútbol, son cosas que no se olvidan, ¿no? Tal cual. Que además se jugaba en la cancha ahí, siempre lo decimos, ¿no? Está el gimnasio, era un pedrero. Después jugaba en ese Club Refugio, pedrero. Con el Club Güemes, que claro, era claro, prácticamente gendarmería. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, que se creó precisamente a raíz de una iniciativa de la fuerza. ¿Cómo tu familia original, digamos, allá de origen? ¿De qué se Yo soy de la Aires? Provincia del Chaco. Ah, claro. Pues, sí, claro. Nacido en Charata, Chaco. Charata. Fui de muy jovencito a la escuela, egresé a los 19, y bueno, me mandaron por 6 meses, según ellos. Yo quería volver porque era muy mamenco, muy, claro. Extrañaba mucho a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y venirme a la Patagonia era irme a otro mundo. Claro, claro. Entonces el subdirector de gendarmería me dijo, bueno, vaya 6 meses y en 6 meses lo traigo de vuelta. Claro. Porque yo quería ir a Clorinda, Bajo Paraguay y Las Lomitas, allá en Formosa. Y bueno, todavía estoy esperando el pase. No sé. Igual estos, decías entonces que estuviste más o menos 10 años. Sí, casi 10. Casi 10 años dentro. Años. Siempre transcurriendo en esta regional, digamos. Sí. Que en ese momento... Hacemos un cortecito porque hubo un problema aparentemente en la antena. Bueno, esperamos. Ya está. La verdad es que... Sí. Ah, se podemos seguir. Bueno, sigamos entonces. Sí, sí. Mientras Valeria mueve los tentáculos. Decíamos que... en ese momento, bueno, el escuadrón, el escuadrón 35 ya, acá, sí, y tenías, bueno, el 34 de Esquel, supongo que era anterior, y el de Bariloche. No, el 34 el de Bariloche, el de Bariloche, 36 el de Esquel. El de Esquel, que ya también, por supuesto, estaban en ese momento. Sí, sí, sí, sí, estaban. Sí. Y la jurisdicción del que recuerdes era hasta del, Cholila, de, ¿no? ¿Hasta dónde llegaba? Hasta Cholila. Hasta Cholila. Hasta Cholila. Ajá. Y de Cholila hasta la punta del camino que va al lago Estefen. Ah, por el otro lado. Claro, ese es los dos, el extremo norte y el extremo sur. De la, que debe mantenerse hasta ahora, supongo. Sí, sí, creo que creo sí. Creo que se respeta. Sí, sí, más o menos sí. Tiene la misma jurisdicción. Después, y había, yo me acuerdo, a mí el primer trabajo que me dieron era hacer una especie de chequeo de la cantidad de gente que había, entre hombres, viejos, mujeres, chicos. Todo. Un censo. Sí, una especie de censo. De censo de policial. Sí, ajá. Había una oficina o un departamento que se llamaba policial. Ajá. Y bueno, ese nos dio mil piquitos de habitantes en toda esa jurisdicción. Mira qué barro. La jurisdicción, desde ajá. El Manso a Cholila. Ajá. ¿Estás Pero hablando poco. Zona rural solamente o no, incluyendo, no, todo, incluyendo todo, los pueblos? Todo. Sí, sí. Poca gente. Un verdadero paraíso, claro. Realmente. Está bien. Sí. Bueno, y con un... vamos a hacer. No, charlamos dos minutitos más y después vamos a la tanda. ¿Sí? ¿Te parece, Valeria? Mientras Valeria trata de solución. Sí, hago una pregunta. ¿Puede ser que recuerde yo un desfile de gendarmería donde vos montabas un caballo? O sea, sí, sí. ¿Sí? Un saino. Un saino. Saino. Sí, un saino. Sí. Sí, no. Sí. Y yo había estado en ese curso en el Centro Militar de Equitación. Ajá. Que era un curso de adaptación, pasar de ser cadete a ser oficial. Claro. Era bueno porque nos enseñaba que habíamos dejado de ser estudiantes para tener responsabilidades. Claro. Y bueno, volvimos acá y una de las cosas que me gustaba mucho era hacer equitación. Sí. Y en ese momento hacíamos salto y bueno, paseábamos un poco. Lo pintoresco de aquella época era el bolsón de antes, o sea, las calles de tierra. Con las plazoletas con los pinos rodeando. Claro. O sea, yo me acuerdo de... No me acuerdo de cuando era deportista, de cuando era arquero. De eso no tenía memoria, ¿no? ¿Viste? No, te sorprendí también, ¿no? Para sí, mí, sí. Yo no me olvidé más. Parecía Marrapodi con esa parte clásica, la polera. Decíamos Jorge que en esto de la equitación me vino también a la memoria una imagen que también debe haber causado cierta no digo estupefacción, pero el estilo del trote inglés y el tipo de montura que usaban, porque sí. Sí, era un, no era muy común, ¿no? Porque no, acá, no. Digamos, se maneja el caballo, claro, sí, no, ese tipo de cosas, pero... No, gendarmería siempre tuvo sí, un equipo para montar estilo de equitación. Un claro. Poquito menos elegante, más un poquito más grande que el de claro. Equitación, pero que usaba todo el personal. Está bien, por eso, pero acá ya se usaba en ese momento cuando sí, viviste. Sí, ajá. Acá estaba como referente don Antonio Cés. Un pilar de, sí, sí, sí, sí, sí. De la una leyenda poder una decir, leyenda eso con todas las letras sí, sí, tal cual. Ajá. Sí, gendarmería me deparó y me sigue deparando y la bueno y lo que recordaba Raúl de este caballo serían serían de la eran de la o sea tenían en ese momento tropilla gendarmería sí, era un caballo asignado lo elegí claro. Me lo dieron como éramos está muy pocos los oficiales está bien. Los oficiales éramos 5 o 6 más el jefe y segundo jefe. Claro. ¿Recuerdas algunos de los jefes que te tocaron sí, en esa época? El comandante principal Holman, que tuve la enorme experiencia, alegría de encontrar al hijo acá en la anónima. Yo le dije, yo lo conozco a usted. usted no me conoce, me dice. Entonces yo le digo, sí, tiene la cara parecida. Sí, tú, fue jefe de gendarmería. Sí, yo soy el hijo de Holman. Él y su mujer, ajá, que estuvo 2 años como jefe mío. Después tuvo el comandante principal, se me fue la memoria. El comandante... Bueno, y algún... qué lindo, era muy... qué lindo que era antes cuando hablábamos de corrido, ¿no? Claro, no, y las... Y bueno, también... Porque acá también hemos mencionado en esta charla... Heredia. Ah, el comandante principal Heredia. Hemos mencionado que también se dio en algunos casos la situación de que... en otras reparticiones también, pero por ahí en la gendarmería en particular, no es tan frecuente, de gente que quizá resignó otros destinos... se terminó quedando, ah, sí, ¿no? Que bueno, que de hecho son, hemos convivido con sus hijos, claro, sí, sí, sí, sí, sí, ¿no? Que supongo que también era una prerrogativa del servidor público, de, bueno, ante la posibilidad de claro, lo que pasa derrotar, ascender, que... quizá en la oficialidad no se da eso, ¿no? No, lo que pasa que yo cuando estoy hablando se me está viniendo a la mente, son suboficiales, quizás sí, son suboficiales, es otra condición, y como los suboficiales son más cantidad que los, ajá, oficiales en los destinos, es más difícil económicamente moverlos. Claro. Supongo yo que debe ser, haber sido eso. En cambio, los oficiales nuevos, sobre todo, lo tenían 2 o 3 años en cada destino. Claro. Uh-huh. Yo, por esas cosas de la vida, me dejaron acá varios años hasta que me fui de la fuerza. Y hasta hace muy poco tiempo, mentalmente, yo seguía estando en la... en serio, y aún en mis sueños seguía la carrera. No, tenés que... Lo único es no me pagaban. No te ascendían de nada, ni te jubilaron. Ahora, ¿para qué que ranea gendarmería, por ejemplo, de aquella época, de la época tuya de la que hablamos, qué significó para vos el hecho de haber ingresado? ¿Por qué ingresaste a gendarmería? Bueno, me gustó y me gustaba siempre la disciplina, el orden, y hubiera entrado quizás en otra fuerza armada, pero siempre en el rubro policial o militar. En gendarmería elegí porque la primera sección de Gendarmería Nacional se instaló en Roque Sáenz Peña y había un puesto que está a 100 kilómetros de mi pueblo, y había un puesto de gendarmería en Charata. Y bueno, un poco llevado por eso, y me llevó a presentarme y rendir, estar muy jovencito en Buenos Aires. Y yo entré 2 días después de haber cumplido 17 años en la gendarmería. Y me ha deparado enorme satisfacción, realmente. Muchas. Me siento tan... feliz de haberlo hecho. Y que le tengo que agradecer muchísimo a la gendarmería, porque me enseñó un montón de cosas que, sobre todo que cuando uno se cae puede volver a levantarse y seguir luchando y tener disciplina como para recuperar lo que el tiempo perdido o corregir los errores. No, y supongo que también el hecho de que son organizaciones que de un modo, o sea, son básicamente, son más verticales, pero también tienen estructura orgánica. Sí, también sí. Eso supongo que te habrá dado experiencia para el manejo de personal, la organización, sí, quizás sí, a nivel sí, es probable que muchas de las cosas que muchas cosas que son intuitivas, ¿no? Tal cual, ¿no? Tal cual. Muchas de las cosas que yo hice en la vida privada, en la civil, vida civil, le digo, mm-hmm, tenía mucho que ver con... Yo era muy exigente con los horarios, claro, los permisos, la palabra, la seriedad. Debo haberme equivocado un montón de veces, uh-huh, pero la gendarmería me enseñó. Claro. Me enseñó, sí, bien, te da una estructura. Sí, sí. Y por eso yo digo siempre, me siento orgulloso de haber sido gendarme. Está bien. Y con esta gendarmería nueva, modernizada, como todas las instituciones, por ejemplo, ¿cuál es la visión de aquella gendarmería que iniciaste vos ahí? Claro, y yo creo, es muy difícil diagnosticar con certeza, pero claro,

www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Saturno, Júpiter, Marte, Venus. Si cada vez que vas al dentista terminás viendo las estrellas, probá con Carlos Borrajo. Doctor Carlos Borrajo, odontólogo, especialista en prótesis, odontología en general, implantes, financiación, odontología a tu alcance. Doctor Carlos Borrajo, acércate a 25 de mayo 3029, esquina Cuénaga, El Bolsón. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí estamos escuchando nuestra cortinita, que después no se desespere, se la vamos a dejar en el aire cuando nos vayamos al mediodía. Pero antes de eso tenemos unas cuantas cosas todavía que charlar con Jorge Ranea, nuestro invitado, decíamos, de hoy. Estábamos repasando un poco sus orígenes familiares allá en el Chaco, su ingreso a la Fuerza de Gendarmería Nacional, que fue lo que motivó que apareciera por estos pagos y no se fuera más. Dentro de estas razones, supongo, de tu apego al lugar, estarán cuestiones sentimentales, por supuesto. Claro, ¿Te casaste en qué año, Jorge? Y me casé... Bueno, cumpliste 50 hace poco, claro, que han sido en el 64. El 4 de enero de 1964. Ajá. Cumplí hace unos días el aniversario. 50. Las bodas de oro son, ¿no? Las bodas de oro. Bueno, y resignar el destino de seguir la carrera militar, ¿te abocaste de inmediato a las cuestiones de la chacra? Sí, familiar, sí, sí. Me dediqué a aprender. Sí, no, por supuesto. Pero digamos, a aprender, porque claro, te imaginas, en gendarmería lo que menos nos enseñan es la actividad agropecuaria. Entonces, bueno, estaba como en primer grado inferior, como se decía. ¿Qué actividades había? ¿Recordás que en ese momento eran...? ¿Qué es lo que hacía? Sí, y hacía lúpulo con don Carlos Pastorini. Ah, fue, ya estaba. Fue mi mentor. Él tenía tres hectáreas. Sí. Y bueno, con él aprendí a hacer lúpulo. Empecé por aprender a manejar un tractor que... Uh-huh. Con ciertos hierros que los viejos siempre se reían de lo que la cantidad de plantas que cortaba con el tractor. Pero bueno, ahí aprendí a hacer lúpulo y cómo se manejaba la cosa. Después me independicé, fui haciendo solo en un lado en el otro, con mucho esfuerzo. Pero bueno, es lo que les decía hoy, la gendarmería me brindó la enseñanza de que si uno cae, se puede volver a levantar. Ay. Si uno tropieza, vuelve, puede seguir luchando. Y más teniendo 20 y pico de años como tenía en ese momento. Por lo cual, también le estoy muy agradecido a la gendarmería y a la vida civil también. La vida ha sido muy generosa conmigo. El Escobar ya era el ingeniero Escobar residía en Chipoleti y era el asesor técnico de la cervecería Quilmes. Sí, él era el que daba el veredicto y traía todas las novedades respecto a las variedades. Un hombre, de una personalidad bárbara, muy, muy buena gente. Sí, bueno, de hecho su manual es de lectura obligatoria para cualquiera que le interese el tema, ¿no? Si bien supongo que hoy se ha modificado un poco lo que son las variedades, porque han cambiado, tendencias van obligando. Pero las variedades... ¿cuáles son las básicas? Cuando yo llegué estaba el PAL, de origen alemán o checo. Y durante muchos años se cultivó eso porque era de... un lúpulo de mucha aroma. Y bueno, después se cambió la tendencia, porque mucho depende, hay dos grandes grupos en el mundo, los maestros cerveceros que piensan que el aroma es lo fundamental para el cocimiento y para el sabor final de la cerveza, y otros dicen que el aroma se va por la chimenea, es decir, que con el cocimiento desaparece el, que lo que más interesa es la cantidad de ácido alfa que le permite utilizar menor cantidad de lúpulo, pese a que es el más barato de todos los insumos, usando los lúpulos aromáticos, claro, con 8, 9, 10 de ácido alfa. Pero eso va cambiando según... Esas son las dos grandes tendencias, las dos grandes escuelas. Va cambiando en función del maestro cervecero que llega a la cervecería, que en definitiva es quien es el responsable. Claro, el maestro cervecero es como un verdadero cocinero. Claro, un chef. Sí, un chef, exactamente. Claro. Sí, sí, sí. Lo que yo te iba a preguntar, hay mucha gente que toma cerveza, mucha, por suerte para los lupuleros, pero desconoce cómo se coloca el lúpulo en la cerveza, digamos. Claro, primero se hace un mosto. Yo, uh-huh. Ojo, no, de cerveza no sé prácticamente nada, solamente he visto en los tantos años que viajé, 32 años a Brasil, y bueno, a todos mis clientes, yo iba y veía y probaba y me enseñaban y me decían, pero se hace un mosto con la malta cervecera. Algunos le agregan trigo, arroz a ese mosto. Ese mosto a los 9 días, 10 días, se le coloca el lúpulo como protección, porque el lúpulo tiene, aparte de su sabor o del olor de ácido alfa, tiene un gran efecto bactericida que protege el mosto, porque es casualmente es un material muy sensible. Muy, claro. Es un caldo eso. Claro, ¿no? un caldo claro, de cultivo para uh-huh. cualquier tipo de bacteria. ¿Qué hace el lúpulo? Uno de los factores es protege. Y después, yendo al final del cocimiento, a los 14, 15 días, que ya se lo va a sacar, se le coloca en el mosto, el lúpulo que el tipo de lúpulo que uno quiere que tenga de aroma o de sabor. Jorge, explíquemele a la gente, por ejemplo, qué es cómo está compuesto el lúpulo. ¿Es una flor? ¿Es una fruta? Está bien. El lúpulo es un rizoma cuyas plantas son femeninas. Nos enseñaban en la época que yo empecé a hacer lúpulo que las plantas tienen que ser femeninas, porque si llega a entrar alguna planta masculina, dejan de dar flores y pasan a dar frutos. En una palabra, el lúpulo en la zona es toda de plantas femeninas. Es un rizoma, se colocan entre 3 y 4 mil plantas por hectárea, se hace una estructura de postes y alambre de aproximadamente entre 5 metros y medio y 6 metros, se coloca las plantas una de otra entre 80 centímetros y 1 metro, y entre melga y melga o línea de plantas va de 2,80 a 3 metros. Es decir, en una palabra, entrarían más o menos como 3, 4 mil plantas por hectárea. De esa planta se divide en dos y se cuelgan en el rejado de arriba del alambre. Y en algunos casos hay que arrimarlas a las guías, pero el trabajo más importante, uno de los trabajos muy importantes, es que se debe elegir las guías más robustas y envolverla o ponerla al lado del hilo para que la sola tenemos que es una enredadera, ¿no? Es una enredadera. Exacto. Perdón, yo... Sí, sí. Crece y crece muy rápidamente. Entonces necesita agua y mucho alimento. ¿Cuando habla de alimento, qué es? Y abono. En la zona se usa bastante el abono casi natural, es decir, el abono de corral y con un poquito de urea, porque necesita mucho vigor para hacer 6 metros de altura, largar follaje, guías laterales, flores y estar pronto para ser cosechado. En 100 días tenemos la planta lista para ser cosechada. ¿Una planta cuántos kilos más o menos? Y depende de la variedad. Ahí depende mucho de la variedad, depende del trato. Porque si una, bueno, como casi todas las cosas, si uno trata bien una plantación de cereza o una plantación de frutilla, va a dar mucho más rendimiento que una que está con poca importancia en el trato. Entonces, el lúpulo, en nuestro caso, en esta zona, nosotros hemos llegado a sacar 2.100, 2.200 kilos por hectárea de productos secos terminados. Y nosotros, yo me fui del tema, me preguntaba cómo decir, ¿es una flor, es un cono de 2 centímetros, centímetro y medio, 2 centímetros, que se pasa por la cosechadora mecánica, en donde el mayor desarrollo de esa máquina es los clasificadores, porque hay que separar todo el follaje de la flor. Y la flor tiene que entrar enseguida, es decir, dentro del lapso de 6 horas, 7 horas, a un secadero industrial, en donde se lo coloca en bandejas, 3, 4, 5 bandejas, depende del tamaño del secadero, de 350 por 350, por darte la medida que nosotros teníamos. Y un ingreso de aire a 60 grados, 60, 65 grados, con 560 metros cúbicos por minuto, algo así. Es mucho volumen y poca presión. Es decir, para eso se utilizan secadores, ventiladores axiales. Es decir, que mueven mucho volumen sin mandar, porque si no, como se carga de arriba hacia abajo, haría volar el último cajón, que es lo que hay que sacar del secadero, volaría todo. Si te tratando de ventilador. Claro. Entonces el ventilador tiene que estar acorde a la sí, materia sí, sí. prima. Tuvimos la suerte de comenzar a exportar. En el año 81 fuimos los primeros exportadores del país y hasta hace poco éramos los únicos. Hemos hecho 108 embarques de lúpulo al exterior, le hemos mandado a Brasil, a Estados Unidos y a Ucrania. Y ahora el último intento antes de dejar, porque he suspendido momentáneamente la tarea en el lúpulo, fue tratar de vender al coloso del mundo que es a China. Y estuve hace un año en Beijing y en Shanghái. La verdad, una experiencia, se imaginan, de charata en Shanghái. Yo no me termino de asombrar, la verdad. Qué lejos llegaste, chequeño, decías ahí. Sí, qué lindo. Ahora, ¿se tiene idea más o menos, bueno, sí, supongo que sí, en el caso tuyo, la cantidad de chacras productoras de lúpulo? No, prácticamente no hay nada. Está todo concentrado en, la tiene Marcelo Martínez, que está haciendo un acopio prácticamente de todas las otras chacras que han perdido contacto con Quilmes. Ahora, ¿qué lucha con Quilmes, no? Claro, pero ahora últimamente peor que nunca. Yo siempre tuve problemas de piel, diría yo, con Quilmes. Entonces, no le vendí. Ellos no me compraban y yo no les vendía. Hasta que necesité venderlos ahora, porque con el tema del dólar atrasado, con el tema de que hay problemas para exportar y que hay que depositar el 10% en el caso del lúpulo antes de exportar, se van cerrando un poco las puertas. Entonces, con Quilmes intenté venderle y no lo logré. Bueno, se le va la vida a uno. Y aparte, uno no puede enfrentar a semejante emporio comercial, sobre todo cuando hay así un enfrentamiento entre los como diría, funcionarios que dan el veredicto si se compra o no se compra, que es el último escalón, porque el lúpulo es el insumo más barato de la fabricación de la cerveza por la cantidad de lúpulo que se utiliza. Claro. Se utiliza aproximadamente entre un tercio y medio gramo por litro, es decir, que con un kilo de lúpulo se pueden hacer 3.000 litros de cerveza, más o menos. Sí, depende del maestro cervecero. Sí, además uno, uno recuerda que en aquellos años en el Bolsón se empezó a gestar toda esta cuestión del lúpulo que fue tan colosal por un momento dado. Era exótico, ¿no? Para nosotros, claro, chicos, sí, este, la cuestión del lúpulo era algo absolutamente extraño, raro, ¿no? ¿Te imaginas para mí? Que claro, porque no, digamos que uno lo, digamos, la fruticultura o la agricultura, probablemente dicha extensiva, de cereales, lo que fuera, era lo claro, lo, sí, lo sí, normal, en ese momento, ¿no? Se hacía papa en el hoyo y algo de avena o trigo en algunos sectores, y lúpulo comenzó haciéndolo Sinigoy, claro, y siguió, no sé cuál de los dos primero, pero prácticamente en la misma, en el mismo momento, don Carlos Pastorini, que ha sido mi maestro, exactamente, mi maestro, y a Luz Risa y Budinés. Ahora, ¿qué movimiento producían? Porque uno recuerda, y uno mismo ha ido a cosechar el lúpulo, Claro, lo que pasa es que por eso había 3 hectáreas. Había, don Carlos Pastorini tenía que era... Había chicos o mujeres o familias que se iban a pueblo, y familias que se iban acá arriba, pasaban el camión en tal lugar, creo que los recogían. Así es, qué buena memoria. Y aparte, el olor a lúpulo era terrible cuando llegabas a tu casa. Sí, pero además también... Pero qué lindo. Claro, además, estamos hablando de una época de casi un trabajo casi artesanal. Claro. Con el devenir del tiempo de la tecnología. Sí, también. Fue, sobre todo en la parte posterior, supongo. Claro, fue demandando otras cosas, ¿no? La peletización. Pero teníamos, utilizábamos en la chacra de don Carlos Pastorini, que tenía 3 hectáreas, como 100, 150 personas. Claro. Sí, pero sí, había, como vos decís, había que pasarlas a buscar, de traerlas. En algún momento, por necesidades, se le daba de comer, a veces no. Jorge, se complementaba con lo que decían de la fruta fina, porque estaba el doctor Miklos en la fábrica, que íbamos a, un poco más, íbamos a comer cereza nada más. Si está escuchando Nora, no, yo te voy a dar. Y se complementaba con la cosecha de lúpulo. O sea, había actividad, por más que en ese Bolsón mucha actividad, estaba la actividad maderera, estaba la actividad del lúpulo, estaba la actividad de la fruta fina, como vos decís, la papa del hoyo. La fruta fina un poquito posterior, ¿no? Sí, los cerezos, probablemente. Porque no sé si te acuerdas quién comenzó a hacer, casualmente, uno de los primeros productores de frambuesa, estaba en este predio, que era Giver. Ajá, claro. ¿Te acuerdas? Sí, era el Giver, el primero que puso la Joenemann. Soneman. En ese momento creo que cuando hablamos de fruta fina quizás nos estamos refiriendo de algo más o menos extensivo, quizás Pepe Garach con los cerezos en aquel momento. Claro, sí, Pepe Garach tenía un emporio de Pepito, en ese momento. Y después, Pampa Costa ya en la Puebla, o sea, hubo algunos... Pero si vos te ponés a juntar, la actividad que tenía la comarca es terrible, o sea, terriblemente organizada, porque vos hablás de Pampa Costa. Yo me acuerdo que Pampa Costa era bastante amigo de nuestra familia y siempre recordamos una anécdota, ¿no? Él llegaba a un rancho y lo primero que hacía, agarraba pan duro, se ponía a comer y a charlar con la gente. Y Pampa Costa fue uno de los primeros que trajo la endivia. Claro. Que en ese momento era tan cara, ¿no? Carísimo. Y ya te digo, si a eso le sumas a toda la actividad que nombramos recién, realmente vos... Se ocupaba mucha gente en relación a la población. Exacto. Se ocupaba mucha gente. Y había que luchar para conseguir los trabajadores para traerlos, tanto los lupuleros como los que hacían fruto, con los que hacían papa. Había que estar atento, porque si no te quedabas sin gente. Y eso fue reemplazado un poco por la maquinaria. Por necesidad, no es lo mismo cosechar 3 hectáreas que 30 hectáreas. Y hubo que recurrir a la máquina. Por eso es que en algún momento nos fuimos a Alemania y a Checoslovaquia a comprar equipos, y compramos equipos de cosecha, de labrado, de la tierra. Vamos a hacer una brevísima pausa musical. Escuchamos a Mercedes Sosa en esta chayita del Viradero del Ramón Navarro. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bien, allí la señora Mercedes Sosa nos dejaba esta interpretación de la chayita del Viradero de, del riojano Ramón Navarro. Yo le iba a proponer a Jorge, para ir cerrando esto y abordar otras cositas que se nos van ocurriendo a lo largo de esta charla, para cerrar la cuestión del lúpulo. Pensaba, dos aspectos me interesaron, que por ahí puedes tener idea o no. Uno es personal y el otro no. En el caso del personal, ¿alguna otra actividad agropecuaria desarrollaron dentro del, digamos, del complejo así agrícola de familia? ¿Hicieron experiencia con algunas otras cosas? Sí, ¿no? Con la cereza. Ajá. Con cereza, en los últimos años, 10 años. 10, 12 ¿También años. En espaldera el cerezo? No, o no. ¿A la normal? Normal. Uh-huh. Sin, se hacía muy complejo. Estuvimos visitando algunas chacras importantes afuera. Uh-huh. Y realmente se nos hacía medio difícil llevar todo ese conocimiento a la gente. Uh-huh. Casi todo pasaba por mi mano, entonces no lo hicimos. La verdad es esa. Yo debería haber tenido una persona capaz de enseñar y controlar y supervisar las tareas que yo no sabía. Sí, sí. Entonces, claro. Sí, la verdad. La otra pregunta con Lupe tenía que ver con respecto, nosotros estuvimos hablando contigo de los comienzos, de algún modo, ¿no? Estuvimos incluso mencionando nombres muy ya conocidos en la región como pobladores que apostaron, en buen sentido, a un tipo de cultivo que era extraño para la zona, ¿no? Porque de algún modo se descubrió casi, supongo que había descubierto Lescobar o algún otro, sí, ¿no? Que era este lugar. Lescobar, era. Lescobar era ideal, influyó, ¿no? Sobre. O sea, hay algunas, pues, no sé si en el valle hicieron también. ¿Tenés idea de algunas otras zonas donde el lúpulo puede haber alcanzado este grado de desarrollo que alcanzó acá? No. ¿Los antiguos no? No. Normalmente el lúpulo se desarrolla por su condición, su necesidad de un determinado clima y de un determinado suelo, a partir de los paralelos 42 hacia el norte y paralelos 42 hacia el sur. Ahí es donde se desarrolla. Tal es así que, por ejemplo, en Argentina el paralelo 42 está acá. Uh-huh. En el Alto Valle también se produce, pero la calidad es distinta. Uh-huh. El rendimiento es distinto. Pese a que está en manos de muy buenos ingenieros. Y muchos productores privados, individuales, han abandonado también el lúpulo. Así, lo que quedó fue lo que tiene Quilmes. Claro. Deben ser como 70, 80 o 100 hectáreas, no sé cuántas realmente. Claro. Uh-huh. La verdad, las cosas que no sé. Y no se da en ningún lugar. Desde el Estado de México hacia el sur, en ningún lugar se produce lúpulo. Claro. Es decir, tenemos un producto que primero está como contratemporada. Es lo que de alguna manera me ayudó a salir a vender, pese a que hice muchos intentos y bueno, al quinto, sexto intento aparecieron tres ejecutivos de la Compañía Antártica Paulista que fueron como si hubieran sido el ángel de la guarda. Claro, me trajeron un contrato por 10 años. Entonces, sí, que hasta te diría que dada la volatilidad de las cuestiones en este país, hasta parece algo que en otros lados es normal, ¿no? Ese tipo de compromiso que te habrá parecido. Claro, sí, sí. Claro, no, claro. Realmente era tocar el cielo con las manos, realmente. Claro. Y bueno, empezamos vendiendo a la Compañía Antártica Paulista, que en ese momento era la más importante, después vendimos a las más pequeñas, porque las empresas muy grandes, ellas ponen el precio, las condiciones, el tiempo de pago, si le gusta bien y si no. Entonces empecé a tratar con cervecerías un poquito más pequeñas, muy grande para nosotros los argentinos, pero para Además ellos tienen un mercado, pero para los brasileños no. Y bueno, así vendí durante 32 años a Brasil, al cual viajaba unas 8 o 10 veces al año a visitar los clientes, ¿no? Qué macana, ¿no? Qué lástima. Ahora lo estoy extrañando. Qué maravilla. Bueno, yo quería mencionar algo que también tiene que ver con nuestra memoria afectiva, que es un poco la que rige estos encuentros y nos va guiando. Y tiene que ver con el tábano. Qué experiencia, ¿no? Yo dentro de... Bueno, en una época que también éramos músicos y andamos, éramos, por supuesto, tan jóvenes en ese momento, ¿no? Y dentro del imaginario, así, de estas cuestiones de los boliches, cada tanto recordamos por Raúl, recordamos el tábano que estuvo allí, después tuvo el canal y tantas otras actividades ha habido en esa esquina, que lo hiciste con Guillermo, ¿no? Con tu hermano fue la... No, ¿no? ¿Solo? No, yo solo. Después traje un hermano. ¿Era lo otro? Hice en realidad... ¿No era Guillermo? No, en realidad lo hice como para tomar experiencia, lo asocié a cámara. Horacio Cámara. Porque él sabía de lo que era ser mozo. Sí. Y como yo no sabía nada, y lo hice por necesidad económica, porque había comenzado a hacer lúpulo solo y eso demora 3 años. Claro. Entonces tenía que generar algo más inmediato para seguir viviendo, claro. Por supuesto. Y bueno, duró un par de años. ¿Recordás qué año habrá sido inaugurado? ¿70 por ahí? ¿69? El 30 de diciembre de 1969. Sí. ¿Con los chicos que eran parientes, estos chicos de la banda? Ese ahora se les llama banda. Hoy es el médico, era el sobrino. Y bueno, ahora tienen otra banda, ya estuvimos hace poco en el Chaco. Y sí, la verdad, las cosas que... Era un equipo, vamos a decir, de segunda línea. El hecho de haber venido a la Patagonia en aquel momento los llenó de una áurea bárbara. Y cuando llegaron, a los 2 meses, porque estuvieron un mes acá, y después lo saqué de gira. De gira, como para pagar los gastos. Sí. Lo saqué de gira, volvieron a Charata y robaron todo lo... robaron en el buen sentido los espectáculos, realmente. Y hace poco, no miento, debe ser 3, 4, 5 meses, un par de ellos vinieron a visitarnos. Sobre todo el cantante, que... Sí, que era el más visible. El más visible, el que cantaba como Sandro. Claro, y como Iracundo, me acuerdo que eran los temas que estaban en ese momento. Sí. Pero además, sobre todo, recuerdo esa sensación a nivel de la población, como claro, fue el primer boliche. Claro, y además, boliche, claro, ¿no? Con esas características, pero además el hecho de la orquesta en vivo y foránea, ¿no? Y muy juvenil, entonces todas esas cosas quedan muy, muy firmes, grabadas ahí. Después eso, ¿recordás si lo vendiste, se vendió como nicho o simplemente lo cerraste? No, lo cerré porque andaba muy bien desde el punto de vista artístico, pero daba poco. Claro. Entonces decidí llevarlo al Chaco. Ah, sí. Lo llevé a Charata y fui con mi mujer que me ayudó a decorar. Ajá. Alquilamos un local que venía con bastante mala suerte, y porque se abrían un negocio y se cerraba, abría otro negocio, no andaba bien. Entramos nosotros y decoramos, pusimos el cablerío de las luces, las alfombras, los bancos, los sillones, la mesa. Y bueno, realmente fue muy buena experiencia. ¿Cómo será la cosa que la Dirección de Cultura de la provincia del Chaco sacó un noticioso que se llamó Una noche en el Tábano? Mira, y aparte daba rédito, fantástico. A las 10 de la noche yo abría el boliche. Y para las 6, 7 de la mañana no había un alma en el boliche. Más temprano todavía, porque gente de mucho trabajo, entonces, pero con mucha capacidad adquisitiva. Claro. Y llegaban, tomaban, bailaban y se iban. Pero fantástico. Viste que siempre aparecen cosas, vos, Raúl, no sabías nada. Yo también. No. Sí, yo lo tuve, después se lo dejé a un hermano mayor, lo tuvo 2 o 3 años, me pasaban un porcentaje. Después lo tuve con el negro, no sé si se acuerdan de mi hermano negro. Que era el que había venido acá cuando lo abriste acá, ¿no? Sí, claro. Exacto. Uh-huh. Cuando lo abrí, él vino tipo muy preciso en algunas cosas. Lamentablemente, le costó la separación. Y eso es lo que tienen los boliches. Claro. Y sí, es una vida complicada. Complicada, sí, y sí. Vivís de noche. Sí, sí. No, y hoy en día uno puede atisbar que se ha complicado mucho más. Ah, no, mucho más. Uno cuando ve permanentemente los noticieros, todo lo de pelote, pero los boliches se han transformado en otro mundo, ¿no? Claro, ¿no? En una cosa totalmente fuera de control. Sí, que uno cuando piensa en esos momentos, esos años, hay cierta mirada ingenua, ¿no? Del tipo de diversión de ese entonces. No, pero era otra cosa. Vos sabías, ibas a un boliche y podías llegar a traer alguna copa de más, no más que eso. Claro. No había tremendas trifulcas que hay ahora y que aparece siempre un muerto. Sí, cosas muy... Yo creo que no andaría hoy, yo no estaría en frente de un boliche. Sí, se requiere otro tipo de manejo y aparte supongo el consumo de drogas, claro, y todas esas cosas. Exactamente, es verdad. Bueno, yo quería simplemente, no sé, Raúl, ya metí mi bocadito del arquero y metí mi bocadito del tábano. No, ahora hacemos un intermedio musical, separamos un poquito, hablamos de la familia. ¿Cómo no? Bueno, escuchemos esto. En esta canción, Adelina Villanueva nos propone la historia del dulce de leche. ¿Escuchamos? Es un malambo. Y en la cocina la leche con azúcar se iba hirviendo. Mazorqueros bajo un árbol bailaban mientras María espiaba la soldadesca que tanto tierral hacía. Dulce de leche se iba formando mientras la tropa caramba estaba bailando. Se distrajo, la leche ya se ha espesado, pero ahorita está más dulce que las yemitas de mayo. Don Juan Manuel pidió entonces mate amargo y tortas fritas, que junto al dulce de leche disfrutó con Manuelita. Y el dulce de leche se ha terminado, mientras cucharas y pailas siguen bailando. Bien, entonces ahí, como les prometimos, Adelina Villanueva nos hacía esa historia del malambo del dulce de leche. Y bueno, con esta leyenda que le atribuye a la cocinera del restaurador Rosas, la creación fortuita de uno de los productos que, según dicen, es invento argentino. ¿No? Nos atribuimos todo, total, que nos desmientan. Bueno, habíamos aprovechado entonces este paréntesis musical para retomar nuestra conversación y volvernos al... hoy, al presente, y bueno, como decía Raúl, un poco como es esta familia con Ana María, que ha dado, ¿no?, dentro de esta de este árbol genealógico en el bolsón. Sí. ¿Cuántos chicos, nietos tenés? Nosotros tenemos hijos naturales, 3, y un hijo de crianza, uh-huh, que es Eliseo, con el cual 4, y tenemos 12 nietos. Y la verdad, las cosas que, por eso yo decía hoy, que la vida ha sido muy generosa con ellos, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Claro. En donde ¿qué es lo más importante? Es lo más importante. Sí. No te llevas nada más, no, no, ni nada menos que lo que sos capaz de dejar. Seguro. Dejar amor. Claro. Sí, además, a veces uno en broma dice que ¿dónde vas a ir? ¿No? Sobre todo en esta época tan linda del bolsón, ¿no?, que está todo acá, de algún modo, ¿no? Si uno tiene la familia, claro, claro, tiene la familia, tiene esta naturaleza que es pródiga en paisajes y el clima nos acompaña. Entonces uno, ¿a dónde va a ir o dónde va a estar mejor, ¿no? Las actividades, bueno, uno recuerda... Tu residencia está ahí donde estuvo la vieja Casa Ascona, ¿no? De algún modo. Claro. ¿Eso, tuviste alguna participación dentro de lo que fue eso, del negocio de la Casa Ascona? Claro, sí, yo fui socio de lo que era Casa Ascona. Fui socio en un 48,15%. Ajá. Y, bueno... ¿Eso implicaba actividades dentro de eso o simplemente...? Claro, sí. Yo actué como gerente de Casa Ascona durante... cinco, seis, siete años. Uh-huh. Mi mujer también trabajó ahí adentro y vivíamos al lado, entonces ella hacía un poco de cocinera y, ajá, mamá, y atendía la caja. Claro. Antes estuvo... ¿Capdevila estaba? No. Sí, Capdevila. No, yo entré cuando Capdevila falleció. Uh-huh. Estaba también Peña. Claro. Y quedó la señora de René Peña. Un gran tipo. Sí. Para mí, un buen amigo. Y... bueno, no sé a dónde me perdí, a dónde iba. Sí, estuve en Casa Ascona y después, cuando me di cuenta que no era mi modo de vida, porque el supermercado, por más que era de los más importantes, dejaba poca divisa. En aquel momento era muy complicado la comercialización de todos los productos. Aparte, habían muchas, se utilizaba mucho la ley de elagio y la especulación. Entonces era muy complicado. Y se lo vendí la existencia a Don Natain. Y yo me dediqué a hacer lucro y creo que en eso no me equivoqué, porque a los pocos 2 o 3 años logré comenzar a exportar. Yo comencé a exportar en el año 81. Y claro, es muy difícil medir, porque exporta cualquiera ahora. Perdón, cualquier persona, no es cualquier. En aquella época, hace 30 y pico de años, exportaban los Bullrich, los Menéndez Betti, la gente que tenía toda una estructura. Sí, estaba muy concentrado. Claro, aparte había una estructura desarrollada por sus familiares, por ellos, con mucho profesionalismo. Entonces, todo esto era una cruzada. Y quien me animó mucho a intentarlo y lo logré fue, no sé si ustedes recuerdan, un gerente de banco que se llamaba Miserendino. Y él me dijo, pero si los demás pueden, ¿por qué no podemos intentarlo? Bueno, fui allá, toqué hasta que aparecieron esos 3 ejecutivos de la Compañía Antártica y por supuesto tuve que ir a hacer, hice 3 cursos en el Banco de Boston para aprender a exportar, para poder hablar por lo menos en el mismo idioma aduanero, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí comenzamos a hacer las exportaciones y exporté muchas veces por vía terrestre. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era? Por vía terrestre. ¿Y de puerto de salida? Puerto de salida, normalmente, Blanca, voy Madrid. Paso, no, directo en vía terrestre. Ah. Por camión, frigorífico, o sea, la primera, segunda, tercera vez que hacíamos, se hacía aduana en Bariloche. Ajá. Pero cuando comenzaron a ver que era una actividad normal, que no, entonces venían los funcionarios de aduana, los despachantes, el hombre del fitosanitario, todo el control, todas las, y se hacía aduana y se sigue haciendo aduana en Michaca. Y venía camión, se lo presentaba ahí y se de un viaje. Y salía por Uruguayana, mejor dicho, entraba a Brasil por Uruguayana. Ajá. Paso los libres del lado argentino. O por Puerto Iguazú. Uh-huh. Y ya les decía hoy, hemos logrado 108, hemos hecho 108 embarques de lúpulo, totalmente procesado por nosotros. Claro. Producido, cosechado, secado, peletizado, envasado al vacío compensado y exportado por nosotros. Cuando empezaste con los embarques estos de exportación, ya el peletizado era la exigencia, condición, ¿no? Sine qua non era hacer el pellet y el envasado. ¿Eso lo instalaste todo, lo hiciste la estructura o usaste lo de risa en algún momento? Puse un año después que risa, 2 años, no me acuerdo bien. Que él tenía yo comencé a hacer el lúpulo porque Brasil me exigía que fuera así. ¿Usted procesaban mercadería de terceros? ¿Han hecho también alguna? Está haciendo, venía a la memoria. Comencé a exportar estando en la cooperativa de transformación del lúpulo limitada en El Hoyo. Ajá. Lo que hoy es un secadero de, no sé, perdió el objetivo. Y después, viendo que me era muy costoso el hacerlo ahí, dejé, porque esa cooperativa, esa máquina, esa procesadora que ahí está ya, lo logré hacerlo con el gobierno de Chubut. Corfo nos apoyó y nos dio para comprar la primera máquina, hacer los galpones, y eso durante 2 o 3 años hice el pellets ahí. Y bueno, después pasé a hacerlo en mi casa, en mi chacra, y bueno, ahí está instalado, funcionando. Ahora, sigue, ¿por qué esta actividad, por ejemplo, decae la producción de lúpulo? ¿Qué localidad o qué provincia se la lleva? No, yo, así es que decae, ¿no? Sí. No, decae como consecuencia de la política de Quilmes. Ajá. Quilmes ha sido, en algún momento, en la época del ingeniero Lescobat, una maravilla, con todos, ayudaba al desarrollo, al crecimiento, a la evaluación, al mejoramiento de la calidad, pero gradualmente fue dejando de ser la empresa buena, protectora, y pasó a ser una empresa absolutamente fría. Y ahora, en este momento, llevan el lúpulo del Bolsón, de los pocos productores que quedan, porque tienen contratos o convenios, pero de 28 productores que éramos, quedan 3. Y eso habla a las claras de que, pese a que el mercado nacional consume mucho. Claro, eso debe ser, ¿no? El mercado nacional es una paradoja, porque es exponencial el crecimiento del consumo. Y una de las cosas por las cuales yo insistí mucho tiempo cuando era productor de lúpulo y trataba de agruparlos a todos para pelear con los gobernadores, que había que desarrollar eso, porque si está bien, la actividad del turismo es magnífica, pero si tenemos pero tiene que estar complementado con otra actividad. Desde el camping, lo que era el camping de la Alegría, hasta la casa de Marina Ascona, hay más de 500 hectáreas de tierra fértil y apta y con riego. No hay nada que hacer, nada más que hacer las instalaciones, las plantaciones. Y 500 hectáreas de lúpulo significan 1.000.000 de kilos. Así es, a grosso modo. Sí. 1.000.000 de kilos. Al precio que... Por más que ahora estamos con el dólar oficial. El dólar, el kilo de lúpulo vale $10. A 1.000.000 de kilos le permitiría el ingreso de unos $10 millones, aunque sean en pesos, a esta región, a este pueblo, con la misma cantidad que tiene de gente. Uh-huh. Es una ecuación bastante simple, no hay mucho. Aparte, es una actividad que tiene gran efecto multiplicador y tiene muchísima mano de obra. Usa mucho hilo, mucho abono, mucho fertilizante, bolsas, que hace que todo eso se consuma de acá. Claro. No, además, por lo que contabas hoy de sus tareas culturales de laboreo, esto implica año a año hacer el mismo proceso. Sí. Pues no es como otro tipo de árbol que por ahí se hace una poda, ¿no? Esto implica... digamos, acomodar el rizoma, eliminar las guías, claro, que no van. No, hacer una poda total. Claro, hay toda una actividad que es renovable. Claro, ¿no? Sí, sí. Pero es mucho más costoso que un, sí, que un cultivo supuesto anual, ¿eh? Sí, sí. Ah, sí. Sí. Ah, claro. Sí, sí, porque... Porque si bien tienes la planta instalada, hay que destapar melga por melga, uh-huh, podar planta por planta, curar planta por planta, tapar planta por planta, fertilizar, sí, y tapar. No nos olvidemos que yo hablaba hoy de entre 3 y 4.000 plantas por hectárea. Uh-huh. Todo eso se hace, es un laboreo intensísimo. Comenzás en mayo y terminás en fines de septiembre. Claro. Y ya tiene que tener una estaca planta por planta, 2 hilos planta por planta, y tiene que estar repasada la... Es un laburo. Es lindo, es apasionante. Tiene cosas, el lúpulo, poco frecuente. Por ejemplo, la guía tiene que ser enredada, vamos a llamar así, del hilo, en el sentido de las agujas del reloj. Si se le... por error del empleado, se envuelve al revés, por obra de esos pelitos que tienen, como el abrojo, queda. Pero la mañana siguiente ustedes la encuentran a la planta tirada en el piso y ya no sube más. Giran siempre en el sentido de las agujas del reloj. Y tiene un crecimiento en los días va a sonar a cuento de chacarero, pero tiene un crecimiento de 20 centímetros diarios más o menos, en la época de mayor crecimiento, mayor cantidad de luz, más cercano al 30, 15, 20 de diciembre, y con mayores temperaturas, pero crece, y es cierto, yo invito a que se lo verifiquen. Sí, lo verifiquen, cierto, perdón. Está bien. Se nos está yendo el tiempo. Yo quería preguntarte también, digamos, con respecto a estas cuestiones de la fiesta del lúpulo, por ejemplo, ¿no? Sí, que, pues, ¿cómo si nació, si ustedes tuvieron que ver con, o fueron un poco, no digo obligados, lo digo en todo caso en un buen sentido, ¿no? Porque la fiesta del lúpulo, como toda otra cosa, uno presume que nació como celebración de las tareas de finalización, sí, que ocurren por allá por marzo. Sí, pero de inicio. Claro. De inicio. De inicio de la cosecha, sí. De la cosecha. Bien. Eso. Y tenés, haciendo coincidir con la necesidad turística. Correcto. ¿Y eso te tuvo los lupuleros cómo influyeron? O sea, ¿qué memoria tenés de esta experiencia? En cuanto a la fiesta del lúpulo, nació allá por el año 61, 60, pero era poco desarrollada. La primer reina del lúpulo fue... Pero mí fue Alicia Ascona. No. Fue la Pritula. Eva Pritula. Ajá. Eva Pritula. Y tenía... Yo creo que tenía 19 años, 17 años. O sea que era una fiesta bien regional, bien local. Sí, local. Pero nosotros, yo intervine para lo largo de tanto tiempo en dos o tres de ellas y la intención bastante luchaba, pero parece que no he tenido la suficiente capacidad de prédica. Quería hacer, ir haciendo que cada comisión fuera haciendo algo, dejando para el año siguiente. Equipos de música, silla, asiento, escenario y un anfiteatro. Uh-huh. E incluso lo habíamos buscado. Hemos hablado reiteradas veces con Jorge, por ejemplo, que es la fiesta más antigua y que no tiene un anfiteatro. Su predio propio. No, es la fiesta del lúpulo comenzó casi junto con la fiesta de Cosquín. Si ustedes ven lo que es la fiesta de Cosquín, pueden estar. Nosotros nos quedamos en el tiempo, lamentablemente. Porque sería bueno poder brindarle, no solamente al turista, sino a la gente de acá. A nosotros. Sí. Piense que se trajo en algunas oportunidades, trajimos muy buena gente, hemos hecho torneos de lancha, de exhibición de aviones y de, muy muy lindas, muy grandes, y teníamos dos, una era al aire libre normalmente y se libre y gratuita. Los mismos que actuaban ahí actuaban en lo que es ahora el gimnasio. Frente a lo de Rudolf. Sí, sí, gimnasio viejo. Como el gimnasio viejo. Uh-huh. Y ahí era... Claro, para solventar algo de los gastos. Sí, por supuesto. Se hacían torneos de box. Yo quiero, sin antes, irnos a preguntarle cómo compatibiliza, porque usted tiene... No quiere que le pregunte. No, usted no. ¿Cómo compatibiliza parte de su familia la política con el empresario Renea? ¿No? ¿Es acompañado Renea? ¿En el aspecto empresarial? Sí, es acompañado por sus hijos en el trabajo. He sido acompañado bastante tiempo. Hablo prácticamente de César y Patricia. Claro, César y Patricia, porque... lo tuve trabajando a César, Coro y Eliseo, los tres. Bueno, el primero que se fue Eliseo, que estaba, qué sé yo, cansado. Un hijo fantástico. porque uno a veces cría un hijo y no sabe cómo le sale. Este no, este es una maravilla, realmente. Este, digo con mucho orgullo, ese es mi hijo. Patricia hacía política, César también, César se fue y se fue Coro. Cada uno a hacer su actividad privada, probablemente en algún momento de ajuste. Y Coro tiene ahora camiones de áridos y César fue candidato a gobernador, pero tengo que hablar. Ah, y me falta Ernesto y Andrea. Andrea abogada, Ernesto médico traumatólogo, exitoso. Y si hay algo que va a Topalma por César, porque no lo creí nunca capaz, perdón la sinceridad, no lo creí capaz de que haber estado a un paso de ser gobernador de la provincia y después de haber estado como diputado, como jefe de gabinete o ministro de educación, haber descendido del caballo y haber hecho unas plantaciones de papa y él haber trabajado en la papa produciendo muy buena cantidad, porque hay que bajar del caballo. Sí. Bueno, quizá tenga que ver con esta reflexión tuya inicial que decías que la gendarmería, volviendo al comienzo, te había dado un poco ese, claro, ese temple de decir, bueno, ¿no? Sí, pero yo soy honesto. Yo no sé si a mí me hubiera tocado, a mí me hubiera costado el temple que me dio gendarmería, no sé si hubiera sido capaz de hacerlo. A meterte en la tierra. Y claro, pero aparte, a trabajar duro y parejo como lo hace él y como lo ha hecho, realmente. No, yo lo que quiero salvar es, yo te lo pregunté con muy buena intención, yo los quiero mucho, los aprecio mucho, o sea, simplemente personas importantísimas en la política, como ha sido Néstor, Patricia, no podía dejar de preguntarte esto. Yo me imagino que un papá como vos se debe sentir orgulloso porque los chicos... Por supuesto. Probablemente hay cosas que no se sepan. Pero, por ejemplo, en un viaje que hicieron con el gobernador a España, a una reunión del Banco Mundial, abrió la sesión en... no sé en qué ciudad de España, como no le llegó la valija al gobernador, abrió la sesión mi yerno. ¿Te imaginas el orgullo de ese tipo que estuvo varias veces reunido en Nueva York y en Washington con la gente del banco para o pagar o negociar o conseguir crédito? Satisfacción enorme. Y la hija, diputada dos veces y reconocida, sigue sin manchas aparentes, lo que de alguna manera lo llena de orgullo a uno, ¿no? Sí, además la búsqueda de soluciones para su vecinos, ¿no? Porque uno también hemos destacado acá cuando nos visitó el diputado Torres, que nos producía una grata satisfacción el hecho de ver en los representantes políticos de la legislatura la preocupación por conseguir soluciones para la región, porque uno sabe o conoce o intuye que las grandes estructuras políticas son muy absorbentes y se maneja con otros intereses, otros códigos, otras premisas o prioridades, y muchas veces estos esfuerzos o estas voluntad de los pequeños diputados que van de los lugares chicos terminan en esfuerzos vanos, ¿no? Y acá hemos podido palpar resultados, obras y se han logrado, ¿no? Entonces cosas, eso, ¿no? Digamos, confirma esta sensación que en tu caso como familiar y progenitor, y en nuestro caso como vecinos. Claro. Se han logrado, hubo éxitos lindos, no solamente de parte de César y de Patricia, se logró el asfalto, se logró el gas, las cloacas, varios barrios se han logrado hacer. Yo no sé hasta dónde la gestión de ellos fue, pero sí sé de que estaban ocupados. Sí, muchas veces, y bueno, sí. Y muchas se están completando en sucesivos gobiernos. Sí, claro. Bueno, hemos terminado, compañero. Sí, nos quedamos con ganas de seguir charlando. Nos quedó ganas de seguir charlando y conocer un poquito más de Jorge, pero ya vamos a tener siempre, oportunidad. Nos hubiera gustado conocer, pero la vamos a traer. Anita, que nos des la opinión de su... ¿Vos querés escuchar la otra voz? La otra voz. Bueno, ahí no, sigue, voy a estar perdido. Anita, para... No, un saludo le mandamos desde aquí a Ana y a su familia. Bueno, ya se lo vamos a devolver a Jorge. Pero decía que sería interesante que Ana venga y nos cuente de su época, de su bolsón. Allá lejos mucho, se hace tiempo. Pero mucho que nos cuente mejor. Mucho que nos cuente. Va a ser acotado. Bueno, queridos oyentes, se nos terminó el programa. Vamos a despedirnos musicalmente con esta cortina que nos estuvo acompañando en esta charla de hoy que hemos tenido con el vecino Jorge Ranea, que ha cumplido una cantidad de décadas aquí y que es parte sustancial en la construcción de un perfil de producción, principalmente del lúpulo, que en esta época del año sale a la palestra cuando se empieza a pensar en la producción del lúpulo, en la fiesta del lúpulo y demás, y uno descubre que mucha gente no sabe que existe y que ha dado recursos y ha permitido que sobreviva mucha familia. La despedida entonces, Juan Falú y Ricardo Moyano en este encuentro de guitarras para la López Pereira, esta obra de Crecer y Chazarreta en su versión instrumental. Con eso le decimos chau, en 7 días nos reencontramos. Thank you.